lindo es aquí, qué lindo es aquí, qué lindo, qué lindo, qué lindo es aquí, qué lindo es aquí. Entra mi voz interior, atacan por lejos y yo me sino aquí estoy. Pasaron cosas que me decía duelen todavía, pero estoy vivo. Porque qué lindo, qué lindo, qué lindo es aquí, qué lindo es aquí. Qué lindo es aquí, lindo es aquí, oh, lindo es aquí, lindo es aquí, lindo es aquí.